¿Cómo se consiguió? Se consiguió con mucha participación, trabajando en campaña, trabajando colectivamente, pero, por supuesto, no todo está resuelto y es por eso que hoy recibimos en la siesta que no fue, para hablar un poco de todo esto y de algunas cosillas más, a Teresa Saporiti, que es presidenta de Documentalistas Argentinos, o ahora nos va a contar bien cómo es que funciona la sigla DOCA. Buenas tardes, Teresa. Juan Pablo Bertolini te saluda por acá. Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, Teresa. La verdad es que nos quedamos sobre fin de año restregándonos las manos y un poco felicitándonos por haber participado del aguante que había que hacerle a los fondos para sostener las industrias culturales en la Argentina. Fue durísima e incluso llegó al mundo de los palacios legislativos y demás. Pero acá estamos. ¿Cómo está la jugada? Quiero decir también cómo está la realidad, que sabemos que es una crisis impresionante a nivel económico, y cómo afecta el desarrollo, sobre todo, del cine independiente, Teresa. Bueno, a ver, en este momento, tal como decís, el año pasado, y en realidad se venía arrastrando de antes, pero el año pasado fue cuando finalmente logramos resolver el tema de los fondos para las industrias culturales, que se lograron gracias a mucha militancia y mucho apoyo. Lo que estábamos necesitando y queriendo en ese momento era que unos impuestos específicos que van a todos los institutos de cine, de teatro, de la música, se siguieran cobrando, ¿no? Había como, se le iba a poner fin al cobro de estos impuestos, logramos que eso no ocurra, ganamos una pelea, festejamos, y ahora el cine particularmente está ante una nueva situación, que es que como han cambiado muchísimo las formas de ver cine, y seguimos diciendo cine, pero en realidad ya tendríamos que hablar de películas, claro. Justamente lo que ocurre es que la gente va cada vez menos al cine, y el Fondo de Fomento Cinematográfico se alimenta muchísimo de una parte de las entradas de cine que se venden, van para el Fondo de Fomento. Como cada vez se ve menos cine en salas y más en plataformas, el Instituto de Cine está muy desfinanciado. Entonces ahora estamos ante una nueva pelea, que es que las plataformas, que se nutren de muchas películas y que viven muchas solamente de eso, empiecen a pagar los impuestos correspondientes en Argentina, en realidad, porque la mayoría de las plataformas son extranjeras, muchas de esas ni siquiera tienen domicilio en Argentina, entonces han estado mucho tiempo cobrándonos abonos y no dejando un peso acá. No dejando un peso al Estado en forma de impuesto alguno. No, hay algunas referencias en otros países, Teresa, de la iniciativa o de que ya se está cobrando impuestos por los servicios de streaming, ¿no? Exactamente, sí. Lo que ha pasado en otros países es que, bueno, lo que pasa con estas empresas es que son muy evasivas, tienen siempre domicilios en otros países o en paraísos fiscales, entonces eso hace que sea muy difícil cobrarles. El Estado Nacional tiene una ley por la cual la AFIP puede descontar automáticamente el IVA a través de las tarjetas de crédito. Entonces, el IVA sí se está pagando, pero no se está pagando porque ninguna empresa esté a voluntad pagando el IVA, sino porque la AFIP se lo retiene automáticamente cada vez que un abonado paga su abono. Lo pagamos nosotros, ¿no? Claro, lo pagamos nosotros y lo único que hace AFIP es retener ahí un impuesto que si fuera por las empresas, chao, anda a buscarlo a la luna. Exactamente. El tema lo señaló Beatriz Arlo, me acordaba mientras te escuchaba, Teresa, al principio, de que la gente va a ver el streaming y no todo el mundo va al cine, como viste, bueno, marcando una cosa clasista bastante desagradable de su parte, pero hablaba de la verdad también, vos lo mencionaste también, no sé si tenés números para ponerlo un poquito en evidencia esto, digo porque las salas siguen funcionando, no están funcionando la cantidad de salas que supo haber en Argentina, y también un poco que hacerle el aguante al cine nacional es como una militancia, Teresa, o no se ve así, ¿cómo se siente esto? No, la verdad es que históricamente, digamos, acá estamos hablando de varias cosas diferentes. Por un lado, hay un problema histórico que tiene que ver con la exhibición del cine nacional en las salas, cuando las cadenas a lo largo del tiempo se han ido transformando en grandes en grandes centros, digamos, las cadenas de cines, ¿no? En grandes centros privados donde se lucra no solo con la venta de la entrada, sino con la venta del pochoclo, y donde no se respeta lo que es la cuota de pantalla que deberían pasar una cantidad de cine nacional y que no lo pasan. Lo cual va, obviamente, en detrimento no solo de la producción de cine, sino también de la idea de que el cine argentino no es bueno, que el cine argentino no lleva gente, que el cine argentino no está a la altura del cine yanqui. Pero la verdad es que si no tenés la oportunidad de verlo, tampoco tenés la oportunidad de evaluar si te gustan las películas o no. Tal cual. De hecho, hace poco Netflix hizo una presentación de lo que se llama el catálogo hecho en Argentina, donde ellos mismos admitían, un poco, sin decirlo abiertamente, que en el caso de películas, por ejemplo, como Granizo, que no es una gran película, a ellos igual les funciona el click que va en contra, de la gente que la mira para ver si es tan mala como dicen. Lo que pasa es que esa posibilidad que tienen las plataformas ahora no la tenían los cines, porque nadie va a pagar una entrada de cine para chequear si la película es mala. En cambio, en tu casa decís, uy, lo leí en todas las redes, la gente, hay gente que dice que le gustó, gente que dice que no le gustó, me siento y la miro igual. Eso es facturación igual. Entonces, lo que está pasando con las plataformas es que juegan constantemente con cosas que tampoco van como a favor de ponderar el buen cine. Simplemente es un negocio. Le funciona si la película es buena o la película es mala. Pero tampoco las plataformas cumplen con una cuota de pantalla. Claro. Tampoco cumplen con una cuota de cine nacional. Entonces la gente va menos a las salas, en las salas no se ve cine nacional porque los grandes multimedios de salas no ponen nuestras películas, los lugares para ir a ver las películas son cada vez menores, y el cambio así de la forma de ver películas después, más que nada de la pandemia, que se tradujo mucho en quedarse en su casa y ver lo que ofrecen las grandes plataformas, que además se manejan, ¿no? Como te ponen las 10 películas más vistas y terminas viendo eso. Terminas viendo lo que... las tendencias, las 10 más vistas, cosas así todo el tiempo. Exactamente, tal cual. Que si querés ver algo bueno o algo distinto o algo que nadie vio, tenés que bucear un montón y ver si lo encontrás. Tal cual. Porque se manejan con el algoritmo, ¿viste? Y esas o tener cosas. Una data de andá a ver tal que te dijo un amigo o una amiga y ahí sí podés tirarte al buscador con algo a que aferrarte, con alguna información. Si no, entras a un mundo repantanoso de títulos que ya están más allá de la calidad y muchas veces perdemos la primera hora que teníamos para ver algo, la perdemos buscando. Teresa, exactamente, sí, tal cual. El fondo de fomento con el que se ha financiado el INCA y otras actividades culturales en la Argentina, le recordamos a la audiencia que lo debe haber escuchado el año pasado, fue constituido por ley en el año 94, se componía la décima parte de una entrada de cine, el 25% era la recaudación del CONFER, en esa época el Comité Federal de Radiodifusión, que pasó a ser el ENACOM actualmente, después de ser el AFSCA, el 25% de la recaudación de ENACOM, el 10% de cada entrada de cine, y en aquella época también se conseguía un 10% de la venta y el alquiler de videos. Eso es lo que desapareció. Y la pregunta, tanta laraca, está dirigida a que nos digas si con el 10% que se le cobrara de sus ingresos en forma impositiva a las plataformas, ¿alcanza? ¿Es un principio? ¿Es un montón? Y en este momento, sinceramente, es un montón. Después, las fluctuaciones del mercado dirán si alcanza o no, pero la verdad es que en este momento, entre nada y todo, es un montón. Lo que pasó en el último año fue que se dio una discusión legal frente a la AFIP para ver si cuando uno ve una película, ve una película en internet, es como la versión actual de un alquiler de un VHS. Entonces, al haberse determinado que sí, ahí es donde se reclama que ese 10% que era del alquiler de películas tendría que estar siendo pagado por las plataformas, que lo que ofrecen es un servicio de alquiler de películas vía internet. Tal cual. Bueno, hay una bola de guita ahí que se puede llegar a manotear, pero Teresa, no sé si lo habías escuchado, en algún momento en la Argentina de los últimos años hace falta un poquito de decisión política o algo más. No, en este momento lo que estamos reclamando el sector audiovisual es tal cual lo que vos estás diciendo, que haya apoyo político, porque el camino que ha pasado en el último tiempo es este: la AFIP decreta que sí, las plataformas tienen que pagar este 10% que correspondía a lo que eran los videogramas grabados. Entonces la AFIP se comunica con el Instituto de Cine y le dice: nosotros necesitamos que ustedes anoten en el registro público de la actividad audiovisual. El instituto tiene un registro donde la gente, si sos guionista, sos director, sos productora, sos distribuidora, todas las ramas de la industria audiovisual se tienen que anotar en ese registro. La AFIP le dice: nosotros necesitamos que estén anotados en el registro las plataformas para poder empezar a cobrarles. Bueno, las plataformas obviamente no se anotaron porque no les interesa. Entonces el Inca hizo una primera movida que fue anotarlas de oficio. Ah, y eso fue publicado en el boletín oficial. Entonces eso fue una jugada muy interesante que hizo el Instituto de Cine. Y además, al haber sido publicado en el boletín oficial, ya las plataformas no pueden ignorar este registro al cual fueron anotadas. En el momento en que las plataformas están anotadas en el registro, tienen que empezar a pagar ese 10% al Fondo de Fomento Cinematográfico. Muy bien. El problema es que, si bien la AFIP puede descontar el 21% del IVA de las tarjetas de crédito, no puede, porque no hay una ley que lo ampare, digamos, retener el 10% del Fondo de Fomento. Ahí es donde las plataformas lo tienen que poner de buena voluntad. Y no lo están haciendo. Por supuesto. Estamos hablando de conglomerados mediático-económicos que laburan en todo el mundo, manejan fondos verdaderamente monstruosos, que en muchos casos pueden llegar a ser más grandes que el presupuesto de algún pequeño país o el PBI de algún país mediano. Estamos hablando de fuerzas tan grandes como Google o como la plataforma Netflix y otras sumándose, son una bola de guita, y la verdad es que la muestra que tenemos de la calidad del cine argentino hace redundante cualquier explicación de por qué deberíamos estar pensando en defender el cine argentino, el cine independiente, sobre todo del que también hemos tenido tan buenos bocados que disfrutar. Teresa, te estamos muy agradecidas por este rato y nada, te invito a que, si tenés un segundo más, nos des una reflexión junto con la notificación de la asamblea que realizaron convenientemente a principios de marzo, una asamblea abierta por la soberanía cultural, y me encantó el nombre, Teresa. Sí, déjelo. Bueno, porque lo que estamos hablando, además, no solo es de, bueno, tal como vos lo decías, ¿no? Pensar que en Netflix salió la serie de Maradona, salió la serie de Evita, salió la serie de Fito, entonces, bueno, ¿quiénes son los que cuentan nuestras propias historias, no? Por eso hablamos de soberanía audiovisual. En esa asamblea se hizo porque en realidad se citó al ministro de Cultura, Tristan Bauer, para que explique cuál es el apoyo político o por qué no está habiendo un apoyo político fuerte de parte de Cultura o de parte del Estado para que las plataformas se empiecen a pagar. Y bueno, el 22 de mayo, o sea, el lunes de la semana que viene, se va a hacer una reunión del Consejo Asesor, que es uno de los órganos de cogobierno del Instituto de Cine, que citó formalmente al ministro Bauer. Él ya contestó que va a ir, así que va a haber una reunión de la industria audiovisual para apoyar esta reunión, para que Bauer dé explicaciones, porque justamente lo que necesitamos es el apoyo político. Así que bueno, invitamos a toda la comunidad audiovisual a estar atentos y a apoyar esto. A lo del próximo lunes 22, la reunión de nuestras industrias culturales con el ministro de Cultura. Teresa, muchísimas gracias por este rato. Vamos a seguir en contacto porque nos interesa lo que consumimos, nos interesa lo propio, y cada aporte que puedas hacernos nos ayuda y nos acompaña. Gracias, Teresa. Bueno, gracias a ustedes por el espacio. Hasta pronto. Teresa Saporiti, presidenta de Documentalistas de Argentina, contándonos acerca de las dificultades que enfrenta el cine independiente, la sostenibilidad del mismo y lo que debieran estar poniendo las grandes plataformas de streaming.